eso, mira qué tacaño. Para bailar y cantar monduro hay que nacer en el monte. Hay que nacer en mi pueblo y saborearlo en mi pueblo. Para bailar.